Ay, créame J, y on the fly, ama que suena, pa' que sepa, anda. Andan hablando de mí, que según ellos me crecí, llegamos humilde en cada lado que vamos. Si no me conoce a mí, no me hablen así, y al que no cree la boca le cerramos. Camino con puros reales, ninguno se vira, no se da la mano. Tengo damas gratis, no soy Pablo Lescano. Que se vengan pa' la calle estos mis hermanos. Seguimos piano, piano. Mafioso, poderoso, con lo peligroso. Seguimos